amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Vamos a reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Los invito a abrirlo en el capítulo 10, versículo 1. Hemos pasado a través de 9 capítulos del Evangelio de Marcos estudiándolo. Sin duda usted se ha dado cuenta que Marcos nos ha presentado a Jesús ministrando exclusivamente en la región de Galilea. Al principio de nuestro estudio dejamos claro, en su oportunidad, que Marcos no habla nada del ministerio inicial de Jesús en Judea y Samaria, que llevó aproximadamente un año. Luego nos habla del gran ministerio en Galilea, y en eso se ha ocupado 9 capítulos. Este ministerio le llevó aproximadamente un año y 4 meses. Y ahora que estamos terminando el capítulo 9, quiero decirle que entre el versículo 50, donde terminó nuestro estudio anterior, y el versículo 1 del capítulo 10, Marcos se salta otros 3 o 4 meses de ministerio en Judea y Perea. Voy a leerle el capítulo 10, versículo 1. Escuche. Levantándose de allí, es decir, de Galilea, vino a la región de Judea, es decir, al sur, y al otro lado del Jordán. Esto quiere decir al oriente del río Jordán. Esa era la región de Perea. Para nuestros estudios posteriores es importante que entendamos por qué estaba Jesús en Perea y qué se proponía. Nos conviene recordar un poquito de estudios anteriores para entender. Debemos entender que Jesús estaba reanudando su ministerio público en Perea. Se lo voy a leer otra vez. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, es decir, a Perea. Y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. ¿Se fijó que Marcos nos dice que de nuevo les enseñaba como solía? Recordemos que el Señor Jesús había tomado a sus discípulos a solas hasta que entendieran que Él era el Mesías. Interrumpió su ministerio público para dedicarse únicamente a ministrarle a sus discípulos. Para que recuerde, vea por favor otra vez el capítulo 7, versículo 24, cuando Jesús inició una serie de retiros para estar a solas con sus discípulos. Allí en el 7:24 leemos que levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y ahora fíjese bien, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Así que Marcos nos está diciendo que el Señor Jesús estaba tratando de esconderse con sus discípulos de las multitudes y del liderazgo de Israel, con quienes no quería tener contacto en esos momentos. El Señor Jesús quería que sus discípulos entendieran que Él era el Mesías, y les enseñó intensamente en esos retiros, y hasta en una forma repetitiva, como aprendimos. Y entonces sus discípulos llegaron a la conclusión correcta. Eso lo vimos en el capítulo 8, versículo 29, cuando Jesús por fin les planteó la pregunta diciéndoles, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Una vez que los discípulos llegaron a la conclusión correcta, el Señor Jesús siguió a solas con ellos. Ahora siguió a solas con ellos porque quería prepararlos para su muerte inminente. Por favor, ve el capítulo 9, versículo 30. Y ahí nos dice Marcos, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Y fíjese otra vez, y no quería que nadie lo supiese. Así que el Señor Jesús continuaba a solas con sus discípulos. No quería que nadie supiese dónde andaba. Leemos en el versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. El Señor Jesús estaba caminando bajo la sombra de su muerte, diciéndoles a sus discípulos que estaba llegando el momento en que ciertamente habría de morir, pero también ciertamente habría de resucitar. Una vez que llegan a este punto, el Señor Jesús reanuda su ministerio público en Perea según Marcos capítulo 10, versículo 1. Leámoslo otra vez. Levantándose de allí, es decir, de Galilea, vino a la región de Judea, al sur, y al otro lado del Jordán, es decir, en la región de Perea, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. El Señor Jesús reanudó su ministerio público al pueblo que seguía ávido de su presencia, ávido de su enseñanza y ávido de sus milagros. Ahora nos preguntamos, ¿por qué estaba Jesús en Perea? ¿Qué estaba haciendo Jesús en el territorio de Herodes Antipas? Marcos no nos lo dice. Así que para entender por qué necesitamos ver algo en Juan, algo de lo que Marcos se saltó. Marcos omite una serie de fuertes conflictos que Jesús tuvo con los fariseos durante ese ministerio en Judea. Jesús estuvo en dos ocasiones en Jerusalén en aproximadamente 6 meses. Vayan por favor al capítulo 7 del Evangelio de Juan. Allí en el capítulo 7 del Evangelio de Juan podemos ver que Jesús estuvo en Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Al principio del capítulo leemos, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Fíjese bien que ya estaba en conflicto con ellos. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún, nos dice Juan, ni aún sus hermanos creían en él. Así que el Señor Jesús, leemos en el versículo 10, que después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Subió en secreto porque sabía que se encontraba ya en peligro. Otra fiesta para la cual estuvo el Señor Jesús en Jerusalén se encuentra en el capítulo 10 de Juan, en el versículo 22. Juan nos dice allí, celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Estaba Jesús allí entonces para la fiesta de la dedicación. Y los fariseos lo estaban presionando para que declarara que él era el Mesías. No porque lo creyeran, sino precisamente porque no lo creían. Y esperaban así poderlo acusar de blasfemia. Así que Jesús chocó fuertemente con los fariseos. Vean Juan 8:44, Jesús les estaba diciendo a los fariseos que querían matarlo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, porque ellos lo querían matar a él, estaba diciendo, ustedes evidencian la naturaleza y el carácter del diablo en ustedes, porque el diablo es homicida y ustedes me quieren matar a mí. Y en el capítulo 10, versículos 30 al 33, leemos de esta manera. Jesús les dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis o me queréis apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así que aquellos judíos habían entendido que Jesús claramente les estaba diciendo que él era no solamente el Hijo de Dios, sino Dios mismo. Y después de la resurrección de Lázaro, aquellos judíos cuajaron en la decisión de matarlo. La resurrección de Lázaro volvió al pueblo hacia el Señor Jesús e inclusive a muchos de liderazgo. Vamos a leer el capítulo 11, versículos 45 al 54. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, es decir, la resurrección de Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, el Sanedrín, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo en nuestra nación. Tenían más interés en su posición política y en su nación que en el Mesías. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto. Esa es la razón por la cual Jesús andaba en Perea, porque estaba en cierto sentido rehuyendo la región de Judea, donde se encontraba en gran peligro de ser puesto a muerte, y el Señor Jesús no habría de ser puesto a muerte prematuramente. Así que Marcos presenta al Señor Jesús en Perea, al sur del país, pero fuera de Judea, al oriente del río Jordán. En este punto en que empezamos nuestro estudio del capítulo 10, Jesús estaba iniciando su viaje para ir al encuentro con la muerte. Vea por favor Marcos 10, 32 y 33. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron, porque sabían que iba al lugar del conflicto, y le seguían con miedo, porque sabían que allí podía ser puesto a muerte. Entonces, volviendo a tomar los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. ¿Se fija en los futuros? Y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor Jesús les estaba anunciando que iba a su muerte con toda certidumbre. Marcos dedica los siguientes 5 capítulos a la semana de la pasión. Desde el capítulo 11 hasta el final del capítulo 15 nos habla de la pasión del Señor Jesús y su muerte. Y en el capítulo 16 del Evangelio nos habla de su resurrección. Vamos a estar estudiando todo esto. Este estudio nos ha mostrado que el Señor Jesús estaba entrando en la fase final de su ministerio aquí en la tierra. Durante 2 años y medio o algo más, había estado mostrando al pueblo de Israel y su liderazgo que Él era el Mesías que por 2 milenios desde el tiempo de Abraham habían estado esperando. Que Él era el siervo de Jehová anunciado por Isaías y que se encontraba caminando a encontrarse con la muerte, por medio de la cual estaba sirviendo al Padre y a la humanidad, dando su vida en rescate por muchos. Pero el día y la hora de su muerte estaban predeterminados en el calendario de Dios. No habrían de producirse prematuramente. Y estando enardecido, el liderazgo de Israel en contra de él, ya habían decidido su muerte, por eso se retiró a Perea, a la región bajo el gobierno de Herodes Antipas. Todo lo que en adelante estaremos estudiando lo deberemos ver bajo la perspectiva de que el Señor Jesús iba al encuentro con la muerte, por medio de la cual habría de pagar el precio de nuestros pecados, pagando el precio de nuestra redención y dejándonos así en libertad de acercarnos a Dios, poniendo nuestra confianza en Él, en nuestro Redentor. Muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.